Hay kermés para rato. Los gremios de la Intersindical rechazaron en algún sentido o declararon su insatisfacción en todo caso por la oferta que escucharon el otro día del gobierno provincial. Liliana Rechimón estuvo en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado en una conferencia de prensa donde comunicaron la posición. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, y buen día, Juan, y buen día a la audiencia, a todos y a todas. Bueno. Sí, estuvimos en la reunión paritaria, como dijiste. Nosotros rechazamos la propuesta salarial impuesta por el gobierno de la provincia de La Pampa, porque hay que aclarar que cuando fuimos a la reunión de negociación paritaria, ya estaba todo en el medio oficial del gobierno de la provincia de La Pampa, y ya el secretario de Trabajo había dado sus declaraciones de que si no lo aceptábamos iba a salir por decreto, por lo tanto es una imposición, y se rompe el ámbito de buena fe que tiene nuestro ámbito, que es el ámbito de discusión, de acuerdo, de debate, que es la paritaria. Por lo tanto, nosotros nos sorprendimos ante esta situación, y la realidad es que es insuficiente, Juan. Nosotros entendemos, y se lo dijimos a los paritarios del Ejecutivo, nosotros entendemos claramente que el ajuste lo hace el Gobierno Nacional. Y también sabemos que el Gobierno Nacional es administrador de las riquezas que genera y de lo que recauda las provincias. Eso no estamos ajenos, que tenemos un demente en el Gobierno Nacional, antiderechos, que actúa en contra de las mujeres, todo lo que ya sabemos, pero nosotros lo que le pedíamos al gobierno provincial que marcara la diferencia, porque consideramos que el gobierno provincial desde estos últimos años ha venido, junto con los paritarios de la mesa intersindical, acompañando esta inflación que se vino suscitando durante estos últimos años. Bien, en diciembre nos juntamos nuevamente, el gobierno provincial nos pidió que había que esperar para que el año que viene, en enero, nos reuniéramos para cerrar el año 2023, estoy hablando noviembre y diciembre del 2023, sin mencionar que el gobierno de la provincia de La Pampa nos adeuda aún el 14% que nos pagaron, el 13% del 2020, que nosotros también sabemos que era una herencia pesada del macrismo. Bueno, entendimos la situación, luego vino la pandemia, volvimos a entender la situación, pero teníamos un ámbito donde el trabajador o la trabajadora iba paliando y iba recuperando, por decirlo de alguna manera, con las cláusulas gatillo, iba acompañando los índices inflacionarios. Bien, en diciembre nos piden que en enero rediscutimos el tema de noviembre y diciembre, lo aceptamos. Y cuando vamos ahora a esta paritaria, porque la paritaria anterior se dio por decreto el 10%, se lo mencionamos, que nosotros no vamos a resignar el 2023, noviembre y diciembre, no lo vamos a resignar, porque nosotros hemos tenido, nuestros compañeros y compañeras han tenido una pérdida del poder adquisitivo, por lo que todos y todas ya sabemos, o sea, ya sabemos lo que está pasando, que es un desastre colosal la economía de la República Argentina, y que tenemos unos mentirosos y antipopulares y que detesta al Estado y todo lo que ya lo sabemos. Ahora, lo que le pedíamos al gobierno es que hiciera el esfuerzo de que nosotros, los trabajadores y el pueblo de la provincia de La Pampa, no pagara el ajuste, como históricamente en el gobierno de Macri se pagó el ajuste, y ahora con este personaje también pretenden que los trabajadores y trabajadoras paguemos, y el pueblo de la República Argentina a lo largo y a lo ancho pague el ajuste monstruoso. Liliana, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Juan. Liliana, ¿y cuál es el número mínimo que ustedes creen que el gobierno tendría que ofrecerles? Mira, no hay un número mínimo. Cuando nosotros fuimos a la paritaria a hablar con los paritarios, con los paritarios del Ejecutivo, los paritarios del Ejecutivo nos ofrecen el 20% de aumento y nos ofrecen llevar el mínimo garantizado 400.000 pesos y un 50% en las asignaciones familiares. Eso implica que una familia con cuatro integrantes estaría en un piso de 108.000, 101.000 pesos. 501.000 pesos, perdón. Por lo tanto, eso implica que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Todo lo que hicimos durante todos estos años se cayó en menos de 4 meses. Lo que le decíamos nosotros es, no demos por cerrada la paritaria del 2023, porque nos estaría faltando un... En realidad nos falta del 2023 un 38%. Estamos hablando 2023, un 38%. El gobierno dio el 10% en enero y entonces dijimos, bueno, está bien, ahora nos deben el 28%. Pero resulta que vamos ahora a la paritaria y nos dicen que el 2023 quedó en el pasado, o sea, lo pasado pisado, y que esta pauta salarial es para 2024. Con lo cual, lo que el Ejecutivo de la provincia de La Pampa especula con la situación inflacionaria, porque en enero fue del 20,5, y a la de febrero aún no la tenemos al índice inflacionario de febrero, porque lo vamos a tener recién a mediados de marzo. Ustedes saben que va un mes después, más o menos 15 días después del mes que se pasa. Por lo tanto, le dijimos, a ver, nosotros no podemos resignar el 20 porque nuestros compañeros están endeudados y porque los compañeros nos lo demandan en el último plenario. No podemos dar por cerrado el 2023 y empezar a discutir el 2024 cuando estamos 0,05 puntos abajo de enero y no sabemos lo que va a pasar en febrero y mucho menos lo que va a pasar en marzo. Pero además, la agravante de que ningún trabajador tiene que estar, que era un compromiso del gobierno de la provincia de La Pampa, que ningún trabajador o trabajadora iba a estar por debajo de la línea de la pobreza. Bien, ahora somos todos pobres. ¿Cómo lo hacemos? Y además, mandole la deuda histórica que tiene el gobierno de la provincia de La Pampa con respecto a, vuelvo a repetir, al 13% del 2020, al 036, que es un código acordado en paritaria, que venimos años, que nos vienen pagando en cuentagotas, que no se ha pagado, no se ha terminado de liquidar, la readecuación de la escala, las recategorizaciones. Digo, hay un montón de situaciones que el gobierno durante todo este tiempo no regularizó. Nosotros tuvimos la paciencia eterna porque entendíamos que estaban pasando cosas que eran mucho más importantes que, por ejemplo, la pandemia, que más allá de que digan nos mantuvieron encerrados, era una medida, porque en el mundo se tomó esta medida y nosotros apoyamos esa medida y trabajamos para que se garantice. La provincia de La Pampa estuvo a la altura de las circunstancias, pero digo, bueno, la pandemia pasó, tuvimos un año de recaudación, en la provincia había superávit, no se recompuso lo que se adeudaba, esperamos porque venía el proceso eleccionario y dábamos por sentado de que Milei no ganaba, pero ganó. Y ellos salen, ustedes recordarán, el año pasado, que tenían un plan A si ganaba Massa y un plan B si ganaba Milei. Sí. Me toca en un momento hacer en otra radio colega y dije, en vez de estar pensando en plan A y en plan B, pensemos en militar y ganar las elecciones. Eso fue lo que manifesté. Y que el ajuste, si llega este personaje, que sabíamos lo que iba a pasar, porque el que dice que no se esperaba esto que iba a pasar, la verdad que estaba en Narnia, porque ese personaje hace y más de lo que dijo que iba a hacer. Y lo entendimos también. Ahora, nosotros podemos entender, pero el compañero tiene cortado los canales, el compañero no puede comprarle todo lo que necesitan sus niños y niñas para cubrir las necesidades básicas, y ni hablar si vos tenés un pibe, una piba con un problema de salud. Por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, si vos tenés un sueldo de 500.000 pesos y la leche sale 100.000 pesos, explícame cómo haces para pagar el alquiler, comprar la leche, todo lo que ese niño o niña consume y vivir. Es imposible. Y lo vuelvo a repetir, entendemos que es producto de las políticas económicas que está llevando el gobierno nacional. Ahora, el gobierno provincial es el momento que tiene para diferenciarse de que ese no es el camino, nunca fue el camino. Liliana, pero, ¿cómo sigue esto ahora? Ahora, nosotros lo que nos fuimos desde la reunión de... Pues nosotros tuvimos el 19 pasado, tuvimos un plenario donde los compañeros nos solicitaron que si no había un gesto de buena voluntad, como lo hemos tenido desde los trabajadores y trabajadoras, nosotros estamos haciendo las recorridas y vamos a realizar asambleas para ir a un plan de lucha. A ver, esto es muy sencillo. Todos los cañones estaban apuntados al gobierno nacional. Tuvimos que sacar dos cañones para apuntar al gobierno provincial, que me parece una barbaridad, pero lo tenemos que hacer. Porque nos lo demandan nuestros compañeros y compañeras. Y nosotros nos debemos a nuestros compañeros y compañeras. Es así, no es en contra de Silvioto, es en contra de la política de ajuste. Esto es así. Liliana Richemón, gracias por el contacto. No quiero cerrar la nota sin decirle y agradecerles nuevamente, porque ustedes siempre están comunicándose con nosotros para estar al tanto de la situación que atraviesan en por diferentes luchas. Decirles que la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa tiene que tomar la decisión de tocar los intereses de los poderosos, de los que siempre se enriquecieron, del casino, de las petroleras, de los hipermercados, creo que hay impositivamente que decís vos. ¿Cómo? Impositivamente que por supuesto, por supuesto. Que cobren el impuesto a las grandes fortunas. Mira, no es momento para los civiles. A mí me parece que hoy se juega no solo la provincia de La Pampa, sino el futuro. Yo creo que el gobernador tiene la posibilidad de marcar la diferencia. Y creo que es este momento. Es todo lo que tengo para decir. Bueno, les agradezco enormemente. Dale, gracias. Y buenísima la idea que acabas de tirar, porque va a ser motivo de tratamiento periodístico de acá en más. Dale, gracias. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias a los dos. Liliana Richemón, dirigente de ATE, participó de la reunión paritaria y manifestó el disconformismo que tiene la intersindical con la oferta oficial.